¿Te negarás a hacer esto por mí? El padre Van Exen, considerando que la llamada que el Señor hacía a la Madre Teresa era voluntad de Dios, creyó oportuno someter el proyecto al arzobispo Perrier y le mandó que escribiera al arzobispo exponiéndole sus deseos. Mientras, él fue a visitarlo personalmente. Cuando le expuso el proyecto de la Madre Teresa al arzobispo, recibió la respuesta que ya esperaba. Acaba usted de llegar y ya está pidiendo a las monjas que dejen los conventos. Asegura que se trata de la voluntad de Dios, ni más ni menos que esto. Yo soy obispo y nunca he dicho que supiera cuál es la voluntad de Dios. El padre Van Exen encontraba razonable esta negativa por varias razones que él mismo compartía. Y es que, en realidad, en Calcuta existían otras congregaciones que trabajaban con gran dedicación con los pobres. Y este era el motivo por el que el obispo no veía justificada una nueva fundación. El mismo arzobispo sabía que la Madre Teresa estaba centrada y contenta en la congregación de Loreto. Y por eso afirmaría más tarde: a pesar de las pruebas que ella ha experimentado de vez en cuando en la vida religiosa, es muy leal al Instituto de la Bienaventurada Virgen María y nunca la he oído quejarse de las superioras o de las hermanas, incluso cuando yo sabía que se le había malinterpretado. El obispo, que ya conocía a la Madre Teresa desde su toma de hábito, admiraba en ella la plena confianza que esta mujer tenía en Dios y cómo pretendía ponerse en las manos de la Providencia en cuanto a cubrir sus necesidades y de las que más tarde pudieran unírsele. La Madre Teresa insistía en la peculiaridad de la llamada que el Señor le hacía. Se trataba de ir al encuentro de los pobres más pobres. El obispo entendía la distinción que ella hacía y que sin duda en la India había mucha necesidad de atender a estas personas, pero al mismo tiempo era consciente de que su autorización podía ser considerada como una irresponsabilidad al permitir que una mujer viviera y trabajara sola en los barrios bajos de la India. A todas estas dificultades se añadía que era una época de profundo nacionalismo indio y la Madre Teresa era europea. Además, una nueva congregación surgía cuando ya tenían un grupo con el que empezar y la Madre Teresa no lo tenía. A esto se añadía la experiencia que el obispo tenía de la petición de otra monja que le solicitó hacer algo parecido, a lo que el obispo se negó. Y más tarde, la religiosa fue a darle las gracias por no haberle concedido lo que pedía. Esta llamada dentro de la llamada no llevaba a un cambio radical de orientación en lo que a la espiritualidad de la Madre Teresa se refería. La devoción a María y a su corazón inmaculado estaba profundamente arraigada en la religión católica de su infancia y en la vida espiritual de Loreto. Al llegar el mes de enero de 1947, la Madre Teresa seguía viendo con claridad que lo que ella quería poner en práctica era una inspiración de Dios que debía seguir. El padre Van Exen ya no tenía duda de que la inspiración de la Madre Teresa era divina y de que había llegado el momento de poner en marcha la llamada que Dios con tanta insistencia le hacía. Por eso le dio permiso para que escribiera al arzobispo y le expresara su petición. El 13 de enero, en una carta llena de sencillez y de sinceridad, le expone lo que Dios le estaba pidiendo. Recogemos algunos párrafos que nos acercan a la experiencia tenida y a su postura ante la realización de la llamada. Excelencia, desde el pasado mes de septiembre, extraños pensamientos y deseos han llenado mi corazón. Se hicieron más fuertes y claros durante los 8 días de retiro que hice en Darjeeling. Al llegar aquí, le conté todo al padre Van Exen. le mostré las pocas notas que había escrito durante el retiro. Me dijo que pensaba que era una inspiración de Dios, pero que rezara y guardara silencio sobre ello. Continué contándole todo lo que pasaba en mi alma, en pensamientos y deseos. Entonces, ayer, él me escribió esto. No puedo impedirle que escriba a su excelencia. Le escribirá como una hija a su padre, con perfecta confianza y sinceridad, sin ningún miedo o ansiedad, contándole cómo fue todo, añadiendo que habló conmigo y que ahora pienso que no puedo en conciencia impedirle que le exponga todo. Antes de empezar, quiero decirle que a la primera palabra que diga su excelencia, estoy dispuesta a no considerar nunca más ninguno de estos pensamientos extraños que me han venido continuamente. Excelente postura de quien sinceramente busca la voluntad de Dios y sabe someterse a la obediencia a quien Dios ha puesto para decidir acerca de esta nueva llamada. En cuanto le expone a continuación, se percibe que la acción de Dios es patente. Durante este año, he deseado frecuentemente ser toda de Jesús y hacer que otras almas, especialmente indias, vengan y le amen fervientemente, identificarme con las jóvenes indias y así amarle como nunca antes él ha sido amado. No le oculta sus temores y los sufrimientos que en el seguimiento de ese llamamiento le pueden acaecer. He sido y soy muy feliz como religiosa de Loreto. Dejar lo que amo y exponerme a nuevos trabajos duros y a sufrimientos que serán grandes. Ser el hazmerreír de tantos, especialmente religiosos. Aferrarme a optar deliberadamente por la dureza de una vida india. Optar por la soledad y la ignominia, la incertidumbre, y todo porque Jesús lo quiere. Porque me está llamando a dejarlo todo y reunir a unas pocas para vivir su vida, la de Cristo, y hacer su obra en la India. Estos pensamientos fueron causa de mucho sufrimiento, pero la voz continuaba diciendo, ¿te negarás? Un día, durante la Sagrada Comunión, oí la voz muy claramente. Quiero religiosas indias, víctimas de mi amor, que sean María y Marta, que estén tan unidas a mí como para irradiar mi amor sobre las almas. Quiero religiosas libres, revestidas con mi pobreza de la cruz. Quiero religiosas obedientes, revestidas con mi obediencia de la cruz. Quiero religiosas llenas de amor, revestidas con la caridad de la cruz. ¿Te negarás a hacer esto por mí? Madre Teresa quiere responder a la llamada desde la seguridad, sin afrontar todo el sacrificio que exige lo que el Señor le pide. Es la postura que también describe San Ignacio en la famosa meditación de los binarios. El segundo binario, ese segundo grupo de hombres en el cual la persona quiere responder, pero poniendo los medios que ella quiere, no los que Dios exige. Esta es la respuesta que quería darle al Señor. Traté de persuadir a nuestro Señor de que intentaría llegar a ser una religiosa muy fervorosa y santa de Loreto, una verdadera víctima aquí, en esta vocación. La respuesta de Jesús de nuevo fue clara. Estas son algunas de sus palabras con las que le urgía a responder a lo que le pedía. Quiero hermanas indias, misioneras de la caridad, que sean muy fuego de amor entre los más pobres, los enfermos, los moribundos, los niños pequeños de la calle. Quiero que me traigas a los pobres y las hermanas que ofrezcan sus vidas como víctimas de mi amor y me traigan estas almas a mí. Sé que eres la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque lo eres, te quiero usar para mi gloria. ¿Te negarás? Con total sinceridad, la Madre Teresa le expone al arzobispo los sentimientos de temor que le asaltaban al pensar en la nueva vida que debía abrazar. Cómo acudió al Señor y a la Virgen. Pero la voz le seguía comunicando lo que el Señor quería de ella. Estas palabras, o más bien esta voz, me atemorizaron. El pensamiento de comer, dormir, vivir como los indios, me llenaba de miedo. Recé largo rato, recé mucho. Le rogué a nuestra Madre María que le pidiese a Jesús que apartara de mí todo esto. Cuanto más rezaba, más claramente crecía la voz en mi corazón, y así recé para que Él hiciera conmigo todo lo que quisiera. Él pidió una y otra vez, luego una vez más. La voz fue muy clara. Has dicho siempre, haz conmigo todo lo que desees. Ahora quiero actuar. Déjame hacerlo, mi pequeña esposa. No tengas miedo. Estaré siempre contigo. Sufrirás y sufres ahora. Pero si eres mi pequeña esposa, la esposa de Jesús crucificado, tendrás que soportar estos sufrimientos en tu corazón. Déjame actuar. No me rechaces. Confía en mí amorosamente. Confía en mí ciegamente. ¿Te negarás? Pide a Su Excelencia que me conceda esto, como agradecimiento por los 25 años de gracia que le he dado. Esto es lo que sucedió entre él y yo durante los días de mucha oración. Ahora todo se aclara ante mis ojos. Decidida a seguir la vocación a la que Dios le llamaba, si el arzobispo le concedía el permiso, le expuso a continuación los pasos que creía debía dar y algunas de las características de la nueva congregación. Termina su larga carta con unos párrafos que merece la pena escuchar para comprender bien que su urgencia en poner en marcha la nueva congregación respondía al llamamiento que el Señor le hacía. Pero al mismo tiempo manifiesta que si el arzobispo piensa que es un engaño, estaba dispuesta a renunciar. Así se lo expone. Dios me está llamando, indigna y pecadora como soy. Estoy deseando ardientemente darle todo por las almas. Todos van a pensar que estoy loca. Después de tantos años, empezar una cosa que me va a acarrear sobre todo sufrimiento. Pero Él también me llama para unirme a unas pocas, para empezar la obra, combatir al demonio y privarle de las miles de almas pequeñas que está destruyendo cada día. Le he dicho todo como si se lo hubiera dicho a mi madre. Anhelo solo ser realmente suya, consumirme completamente por Él y por las almas. Quiero que Él sea tiernamente amado por muchos. Entonces, si usted cree oportuno, si usted lo desea, estoy lista para hacer su voluntad. No se preocupe de mis sentimientos. No cuente el precio que tendré que pagar. Estoy lista, puesto que ya le he dado mi todo. Y si usted piensa que todo esto es un engaño, también lo aceptaría y me sacrificaría completamente. Mi cambio a Sansol me parece que forma parte de su plan. Allí tendré más tiempo para rezar y prepararme para su venida. En este asunto, me pongo totalmente en sus manos. El arzobispo, que reflexionó y oró con interés para descubrir la voluntad de Dios, antes de tomar una determinación, quería ver claro si en el deseo que expresaba la Madre Teresa podía haber algo de la propia voluntad e interés personal. En segundo lugar, si en esa petición había mezcla de sentimentalismo y, por fin, si el destino a Sansol habría provocado el deseo de dejar la congregación. Nada de esto influía en el deseo de responder cuanto antes a la llamada que Jesús le hacía. Poco antes de escribir su primera carta a Monseñor Perrier, la superiora provincial le notificó su inmediato destino a la comunidad de Loreto de Sansol, una ciudad situada a unos 200 kilómetros de Calcuta. Sin duda, la comunidad se había dado cuenta de la serie de consultas que la Madre Teresa mantenía con el padre Van Exen, y es posible que este hecho influyese en los superiores para decidir su traslado. A la Madre Teresa le costó, naturalmente, esta decisión. Precisamente estaba discerniendo la llamada que el Señor le hacía y perdía la ayuda tan valiosa que para ella era la dirección del padre Van Exen, pero aceptó el destino con serenidad. Echaría de menos a sus alumnas de Santa María, y ellas sentían profundamente la ausencia de una profesora tan querida por todas. A pesar del sacrificio que para ellas suponía dejar tantas cosas queridas, como una persona de profunda fe, vio la mano de Dios en estas decisiones y creyó que el traslado venía en última instancia de Él. Esta postura llena de plena confianza en Dios era la típica de la Madre Teresa. Antes de partir para su nuevo destino, el padre Van Exen le había dicho la reacción inicial de Monseñor Perrier a su propuesta. Consideraba que lo más prudente era esperar y orar. Necesitaba tiempo para reflexionar y consultar. Esta respuesta fue para la Madre Teresa una nueva fuente de sufrimientos. Ella se sentía impulsada a poner en práctica la petición que el Señor le hacía, pero no empezaría mientras no tuviese el permiso del arzobispo y de sus superiores, ya que estaba bien persuadida de que mediante la obediencia a los representantes de Dios se manifestaría al fin la voluntad de Dios con toda claridad. No podía hacer otra cosa que esperar y rezar. Al llegar a Asansol, asumió su papel de profesora con el entusiasmo y dedicación que la caracterizaba. Volvió a dar clases de geografía y a preparar a un grupo de niños para su primera comunión. Como tenía menos responsabilidades que en Calcuta, pudo dedicar más tiempo a la oración. Dios, por medio de sus superiores, le brindaba la oportunidad de prepararse para la nueva misión. El arzobispo había manifestado al padre Van Exen tres preocupaciones que tenía respecto a la llamada que manifestaba la Madre Teresa. En primer lugar, se preguntaba en qué medida estaban implicados la propia voluntad, el propio interés de Madre Teresa. Segundo, consideraba demasiado sentimental la referida petición de Jesús de que él aprobara el proyecto como acción de gracias por sus 25 años como obispo. Y la tercera, si el traslado a Asansol habría podido provocar su petición de abandonar la Orden de Loreto y fundar una nueva congregación. El padre Van Exen le había dicho a Madre Teresa las reservas que Monseñor Perrier tenía y que ya había contestado a su carta. El 25 de enero se decidió a escribirle de nuevo para tratar de aclararle las reservas que tenía respecto a su nueva llamada. En referencia a la obra, he estado rezando mucho para ver y comprender cuánto hay de mí en ella, cuánto hay de sentimentalismo en ella. Aquí, en Asansol, tengo más tiempo para estar con nuestro Señor, y a menudo, muy a menudo, he rezado para ver, para no engañar ni ser engañada, y aun así, la obra permanece tan clara como antes. El inmenso deseo de dar todo a nuestro Señor y hacer que muchas almas hagan lo mismo se mantiene intacto. Pienso que si la obra comienza, habrá muchas humillaciones, soledad y sufrimiento para mí. Tal como estoy, soy muy feliz y especialmente aquí. Pero nuestro Señor no deja de llamar. He intentado detener estos pensamientos, pero sin ningún fruto. No veo qué pueda ganar yo con esto. Sé que todo el mundo hablará en contra. No, Excelencia, perdóneme por decirlo, en la obra habrá una entrega total de todo lo que tengo y de todo lo que soy. No quedará absolutamente nada. Ahora soy suya, solo suya. Le he dado todo lo que tengo. No me he buscado a mí misma desde hace ya tiempo. Sé que usted ama la verdad, y esta es la verdad. Si dijera lo contrario, mentiría. Dios ha hecho todo. Él simplemente lo tomó todo. Ahora soy suya. Usted lo sabe, se lo he contado todo. Así que si usted dice que renuncie a todos los pensamientos, yo intentaré obedecer. El padre Van Exen y yo hemos hecho nuestra parte. Ahora depende de usted. Estas palabras, que rebosan sinceridad, quieren aclararle con humildad, pero con convencimiento, que sabe que ya es toda de Dios. En esta llamada no hay nada de propia voluntad. Es consciente de las consecuencias dolorosas que esta respuesta le va a ocasionar, y una vez más reitera lo feliz que ha sido en la congregación de Loreto. Y una actitud que muestra hasta qué punto todo es de Dios es su disposición a obedecer con toda docilidad si Monseñor Perrier le mandaba renunciar. Respecto al temor que el arzobispo tenía de lo que pudiera haber de sentimentalismo en la petición de Jesús de que él aprobara el proyecto como acción de gracias por sus 25 años de episcopado, la Madre Teresa le escribe: respecto al sentimentalismo, no puedo negar que nuestro Señor ha hecho maravillas por usted en estos 25 años. Así que lo que él pide es tan natural como sobrenatural. Depende de usted decir sí o no. Dejo todo en sus manos. Lo que usted desee, yo lo haré contentísima. No sólo reitera su actitud de aceptar lo que el arzobispo decida, sino que dice lo hará contentísima. Y en cuanto a que si el traslado a Asansol pudiera haber influido, sus palabras no dejan lugar a dudas. El traslado a Asansol no tiene absolutamente nada que ver. Es más, lo tomo como una prueba de que él quiere la obra. Desde los 5 años y medio, cuando recibí a Jesús por primera vez en la Santa Comunión, el amor a las almas ha estado dentro de mí. Creció con los años hasta que llegué a la India con la esperanza de salvar muchas almas. En aquellos 18 años intenté vivir de acuerdo con sus deseos. He estado ardiendo en deseos de amarle como nunca antes ha sido amado. He estado rezando. En Santa María, él me utilizó. Era su acción. Cometí muchos errores, pero esos eran míos. Amé a Santa María por esta única cosa: el continuo contacto de Jesús con las almas. Yo trabajé con él en ellas. Pero cuando la madre provincial me dijo que iba a venir aquí, me alegré tremendamente en mi corazón de poder dar a Jesús algo que amo. Y esto es lo que me hacía sonreír permanentemente durante aquellos días, incluso ahora. Recibí el traslado como enviado por Dios para fortalecerme y preparar mi cuerpo y mi alma para su venida. Aquí no tengo nada en lo que pensar, excepto cómo vivir para los demás. El trabajo que tengo que hacer es justo el que me enseñará esta lección. Y luego estos pensamientos, la voz en mi corazón, apenas empezó el pasado septiembre, desde el día en que cesaron las dificultades en contra de la fe. Si hubiera permanecido en Santa María, habría hecho lo mismo: escribirle a usted tan pronto como el Padre me hubiera dado permiso. Ambos hemos intentado todo antes de que el asunto llegara a usted. Le escribo sencillamente y sin ninguna preocupación. Me pongo totalmente en sus manos en relación con esto. Rece por mí, ya que soy realmente indigna de todo lo que él está haciendo por mí y en mí. Le he pedido al Padre que le contara a usted mis muchos y grandes pecados, para que usted le pida a nuestro Señor, si la obra se debe hacer, que le dé a una persona más digna. El arzobispo no pudo menos de reconocer que estaba ante un alma excepcional, pero le pareció prudente no tomar una decisión rápida. Contestó a la carta que la Madre Teresa le había enviado y le comunicaba que, como en junio iba a ir a Roma, allí sometería su caso a las autoridades y esperaría su aprobación y apoyo o lo contrario. Le pide que siga rezando con calma y paz. Mucho le alegró a la Madre Teresa esta noticia y pidió al arzobispo que llevara el caso directamente al Papa. Confiaba que con su intervención la llamada que el Señor le hacía podría realizarla pronto. En las cartas que se cruzaron entre la Madre Teresa y el arzobispo queda reflejada la actitud de humildad, sinceridad en la exposición y obediencia a lo que el arzobispo determinase. Pero, aunque dispuesta a obedecer, no podía olvidar la insistente súplica de Jesús: ¿te negarás a hacer esto por mí? Por eso, al retrasarse el viaje a Roma del arzobispo, se sintió impulsada a escribirle de nuevo. Estos son algunos párrafos de la carta. Día tras día, hora tras hora, él me hace la misma pregunta: ¿te negarás a hacer esto por mí? Le digo que la respuesta depende de usted. Usted podría pensar que estoy mirando solo a la alegría de renunciar a todo y llevar alegría al corazón de Jesús. Sí, miro esto sobre todo, pero también veo el sufrimiento que traerá la realización de estas cosas. Por naturaleza soy sensible. Me gustan las cosas bonitas y agradables, la comodidad y todo lo que puede dar la comodidad, ser amada y amar. Sé que la vida de una misionera de la caridad será todo menos esto: la pobreza absoluta, la vida india, la vida de los más pobres, significará una dura lucha contra mi gran amor a mí misma. Aún así, deseo intensamente, con un corazón sincero y verdadero, empezar a llevar este modo de vida para llevar alegría al corazón sufriente de Jesús. Déjeme ir, Excelencia. Confiemos en él ciegamente. Él velará porque nuestra fe en él no se pierda. A veces siento temor, ya que no tengo nada, ni inteligencia, ni estudios, ni las cualidades requeridas para un trabajo semejante. Y sin embargo, le digo que mi corazón está libre de todo y que entonces le pertenece totalmente a él y solo a él. Él me puede usar como mejor le plazca. La única alegría que busco es agradarle a él. Expresa con claridad que responder a la llamada que el Señor le hacía le produciría sufrimientos, pero su confianza en él es inquebrantable. Monseñor Perrier le contesta tratando de explicarle los motivos que le obligan a actuar muy despacio en un asunto tan importante. Entre otras cosas le dice: si yo viera, después de fervientes oraciones y una madura reflexión, que la voluntad de Dios fuera actuar en la dirección que usted desea que yo me moviera inmediatamente, no lo dudaría. No me detendría ni por un momento en las dificultades, medios o cualquier otro aspecto. Para mí, la voluntad de Dios es suprema y todo el resto desaparece. Pero conocer la voluntad de Dios para los que tienen la autoridad y obrar en su nombre requiere consulta, oración y reflexión. Estoy bastante convencido de que usted está preparada para todo. Pero, mi querida madre, usted también debe ponerse en mi lugar de vez en cuando. Al representar su petición y defenderla ante la Santa Sede, asumo una gran responsabilidad. El arzobispo valoraba a la Madre Teresa y no dudaba de lo que ella le pedía, pero quería proceder con prudencia para garantizar, en cuanto fuera posible, que esa era la voluntad de Dios. le pide lo que ya en otra carta anterior le sugirió. Que debería sentarse con calma y escribir exacta y detalladamente lo que ella quisiera hacer. El fin, los medios, las reglas, el reclutamiento, las posibilidades de éxito. No es que el arzobispo se detuviese por las dificultades o humillaciones que esta decisión le pudiera acarrear a la Madre Teresa, pero le dice: si empezamos algo, debemos ser capaces de alcanzar el objetivo que se busca. Durante mi ausencia, póngase a trabajar en su plan bajo la guía del Espíritu Santo. Un tanto decepcionada se debió sentir la Madre Teresa al recibir esta carta, ya que ella deseaba conseguir el permiso cuanto antes. Pero la mayor garantía de que la llamada venía de Dios fue su docilidad en seguir lo que el arzobispo le decía. Como siempre, recurrió a Dios en busca de ayuda, y esta fue su oración: Dios mío, dame tu luz y tu amor, para poder escribir las cosas para tu honor y gloria. No permitas que mi ignorancia me impida hacer perfectamente tu voluntad. Suple tú lo que me falta a mí. Decidió esperar al retiro que del 8 de mayo al 14 de junio de 1947 haría en Darjeeling para formular sus respuestas. Al emprender el viaje a Darjeeling en mayo para hacer el retiro, se detuvo en Calcuta. Pudo hablar con su director, quien, sin conocer la respuesta del obispo, le hizo la misma petición: que concretara su plan, explicara sus objetivos y los medios que pretendía emplear para alcanzar su fin, y escribir las reglas esenciales que mostraran el espíritu propio de su obra. Al llegar a Darjeeling, experimentó una gran desolación, que ella fielmente expuso a su director y a la que él se refiere con estas palabras: atravesó una horrible desolación, 5 días en mayo, y entonces la idea de la obra pareció ser una estupidez, una traición a su instituto y a sus superioras. Le dio mucho miedo todo el asunto y pasó por grandes tentaciones. Felizmente, la tentación la dejó tras unos días y de nuevo todo es luz, alegría, confianza y certeza de estar en el camino adecuado. Después de estos días de dudas y tentaciones, la Madre Teresa volvió a su estado habitual de consolación y certeza, y se dedicó a contestar a las preguntas que el arzobispo le había pedido. Madre Teresa envió a su director esta larga carta con la primera redacción de reglas, escritas unos días antes, para que él las revisara y aprobara, y poder entrevistarse con él en Calcuta a su regreso para Asansol. En esa entrevista, el padre Van Exen le dio una respuesta que ella no esperaba. En una carta al arzobispo, le explica la estrategia que había seguido, aunque está convencido de que el Señor la llamaba a esa nueva empresa, y ella era capaz y estaba preparada. Entre otras cosas, le dice al arzobispo: le dije que tenía que vivir solo en el presente y de ningún modo en el futuro, y ser una religiosa perfecta. Ella podría desarrollar iniciativas en su actual apostolado, pero que tenía que crecer en la virtud de la prudencia. Insistí en la obediencia alegre, pronta, simple y ciega. Le aseguré que nunca podría cometer ningún error si obedecía. Y terminaba haciendo de ella esta afirmación que lo dice todo: Madre Teresa no le ha negado nada a nuestro Señor. Tampoco era esta la respuesta que ella esperaba de su director. Pero fiel a su compromiso de no negarle nada al Señor, una vez más optó por una total obediencia. Dios le seguiría marcando el camino si esa era su voluntad.